No lo soñé. Lánzala, bola, chico, lánzala, lánzala, lánzala. Oye, yo no soy una gallina, digo gallo, digo gallina, soy el gallo Claudio, chico. Yo no soy Jorgito Porcel, chico, que lo mismo hace en la tele toda la semana. Qué lindo muchacho. La yula, yula, yula, la yula, la yula. Lánzala, bola, chico, lánzala, lánzala. Oye, soy el gallo Claudio, chico, la Nacional Rock. A ver. aciertos, para nada me arrepiento de lo que soñé en mi sueño. Soy el autor de tantos defectos, para nada me arrepiento de las cosas que pasaron. Y por decirlo de alguna manera, Ale, entramos en la recta final de este espacio, de este encuentro que tenemos los Corol cada domingo que arranca, y cada domingo que arranca, ni bien arranca el domingo pasada, las 0 horas, para sí. decirlo a nivel así, hasta las 2 de la mañana, y por lo que veo acá en el reloj, falta muy poquito ya para las 2 de la mañana. Después de acá, ¿qué hará la gente? ¿No? ¿Qué hará la gente cuando no llueve? Cuando no llueve, se quedan escuchando. Yo les recomiendo a nuestros queridos oyentes, querido hermano, el programa de la semana que viene. El de hoy no se lo recomiendo. Va a estar bueno. El de hoy no lo escuchen. Si no, ya lo escucharon. El de hoy, bueno, se escucharon, todo bien. Y bueno, todo bien. Pero el del sábado que viene, sábado domingo que viene, un invitado sorpresa. Vienen los pollitos. No, para un invitado en serio sorpresa. Sí. Va a estar sentado en este estudio. Prometido a venir. Va a venir. ¿Va a venir o no va a venir? ¿Va a venir o no va a venir? Porque o después viene y no viene. Va a venir. Y si él viene, nosotros no. Y si nosotros venimos, él no. Alguno de los tres va a venir. Han sido 2 horas de música, 2 horas de humor, 2 horas de charlar un rato. De eso se trata Nacional Rock. Aquí estamos en 93.7. Y el próximo sábado, entonces, ya en octubre, quien manda en la calle, como decíamos al principio, sí. nos vamos a encontrar nuevamente para divertirnos sanamente y en lo que sea. Le mandamos un gran saludo a la gente del grupo. Sí, por supuesto. La mancha de Rolando. Sí, hablando de la mancha de Rolando, te voy a mostrar una foto después. ¿De Rolando? Sí, sí, de la mancha de Rolando. No, de la mancha de Rolando, que me la pasaron ayer por Twitter un amigo. ¿Ahora? No, ahora mientras escuchamos el tema. La gente que no se está escuchando por radio, no va a poder ver la foto. No, pero yo se la voy a contar. Es una foto de la mancha de Rolando, de mi amigo Manuel. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en la Nacional Rock, Los Corol, y la música suena así. Tremendo. yeah, yeah.